Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1864 nace el médico, científico, profesor y filántropo venezolano José Gregorio Hernández. La vida, las buenas acciones y los milagros de José Gregorio Hernández han trascendido a lo largo de los años, generación tras generación. Historias y relatos del doctor dan muestra de que fue el médico del pueblo, pero también el de todos. El día de hoy, la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 35,02 bolívares por dólar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Mostrarán tradiciones por el Día de los Muertos de México y Venezuela. Presidente Maduro realiza el lanzamiento de la gran misión Venezuela Mujer. Pueblo de San José de Barlovento recupera vialidad agrícola. Crean plan económico y financiero de apoyo a la mujer, Credi Mujer. Observador de Palestina ante la ONU acusa a Israel de usar fósforo blanco contra Gaza. Alertan de superbacterias resistentes a varios antibióticos. Cultura. Desde las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa se desarrolló este miércoles la rueda de prensa para anunciar lo que será la semana de programación del Día de los Muertos, una celebración conjunta con la Embajada de México. El titular de Cultura, Ernesto Villegas, ofreció detalles de las actividades que se llevarán a cabo desde este jueves 26 de octubre hasta el próximo 5 de noviembre. También en San Agustín vamos a tener actividades comunitarias en distintas parroquias caraqueñas y aquí particularmente en la Casona Cultural Aquiles Nazoa tendremos también la manifestación cultural de la Catompo, que es la expresión del pueblo cariña del oriente venezolano alrededor del Día de Muertos. También la llora del Estado de Aragua de la Victoria, que ha sido históricamente también digamos el aporte venezolano a esa diversidad alrededor de una fecha que la cosmovisión mexicana, por cierto, de sus pueblos originarios, es afín a la nuestra. Por su parte, el embajador de México, Leopoldo de Gives, detalló que esta celebración para el pueblo mexicano se trata de representaciones históricas. Obviamente se trata de representaciones históricas que datan desde antes de la conquista, desde el tiempo prehispánico, desde entonces, pero que luego se fusionan con la cultura europea y hacen una sola que con el paso del tiempo y la conquista de la independencia y de la soberanía en nuestro país, cada vez se ha ido visibilizando más y más. Entre canción y zarzuela, Esto pasó en Venezuela, será una actividad que se estará desarrollando este viernes a las 12 del mediodía en las instalaciones de la Casa del Estudio de la Historia. Escuchemos a María Elena Vargas, cantante lírica y directora de la obra, extendiendo la invitación. Hola amigos de Alba Ciudad. Un placer estar con ustedes para enviarles este gran saludo, invitándolos a Entre canción y zarzuela, Esto pasó en Venezuela. Esto acontecerá el día viernes 27 a las 12 del día en la Casa de la Historia, Casa de Estudio de la Historia Lorenzo Mendoza. Los esperamos. Va a ser una experiencia maravillosa donde todos ustedes jocosamente van a transitar por todas las raíces culturales de nosotros, mezclando canciones de zarzuela y canciones lírico-populares latinoamericanas, especialmente venezolanas. Somos Cultura. La exposición Cronos Ágata del artista Alejandro Plaza se inaugurará el sábado 28 de octubre de 2023 a las 4 de la tarde en la Sala RG de la Fundación CELAR con entrada libre. La muestra reúne un conjunto de 24 obras que forman parte de una línea de investigación y reflexión marcada por la influencia de los videojuegos, los medios de difusión masiva, la ilustración, arte digital, cómics y dibujo. Nacionales. Como parte del quinto vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la creación de un poderoso movimiento con el objetivo de avanzar en la fundación de la Federación Venezolana de Mujeres como parte de la organización, para desarrollar todos los planes de atención a las féminas por parte del Ejecutivo Nacional. En este sentido, hizo un llamado a que las mujeres se integren desde ya en el movimiento Soy Mujer, que será creado con más de 50.000 mujeres voluntarias. Anuncio la creación de un frente nuevo dentro del movimiento Somos Venezuela, que será única y exclusivamente de mujeres dedicadas a la Gran Misión Venezuela Mujer, el movimiento Soy Mujer. Se crea el movimiento Soy Mujer como movimiento de voluntarias, 50.000 voluntarias a nivel nacional, participando, visitando casa por casa, visitando comunidad por comunidad, supervisando la aplicación de todos los planes de los cinco vértices. Movimiento Soy Mujer Venezuela. El cuerpo diplomático acreditado en el país recibió por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, parte de los acuerdos asumidos por el gobierno nacional y un sector de la oposición venezolana, así como pruebas del fraudulento evento de las primarias. Ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, Rodríguez sostuvo que las condiciones electorales acordadas por ambas partes fueron violentadas durante el evento de las primarias de un sector de la oposición realizada el pasado 22 de octubre. Y los partidos políticos en Venezuela y en cualquier parte del mundo no son cofradías secretas, no son empresas privadas, no son compañías anónimas, son organizaciones sujetas al escrutinio público y también regidas por lo que está establecido en nuestra Constitución y en las leyes electorales de la República, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Contraloría, todos los elementos jurídicos y legales que rigen la existencia, el desarrollo de un partido político. Agréguesele a esto este acuerdo que se firmó con ese sector de la oposición venezolana, donde todos nos ponemos de acuerdo para que los eventos electorales transcurran bajo esos patrones, bajo ese canon que fue establecido allí. Somos Noticia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles que han designado a los fiscales 73 Nacional contra la Delincuencia Organizada y 8º Nacional con competencia en delitos asociados al SAIME para llevar adelante la investigación por el delito de usurpación de identidad de más de 2 millones de venezolanos en las elecciones primarias del sector opositor. En tal sentido, no solamente lo ha hecho el diputado opositor José Brito, otros dirigentes opositores han hecho también el llamado al Ministerio Público como titular de la acción penal para que aperture la investigación respectiva. Y en este sentido, hemos designado a los fiscales 73 Nacional, adscrito a la Dirección contra la Delincuencia Organizada, y 8º Nacional, con competencia en delitos asociados al SAIME, para llevar adelante la investigación. Debo destacar que además de José Brito, el miembro de la Comisión Técnica de las Primarias, imagínense. Regionales. Comenzaron los trabajos de recuperación de 6 kilómetros de vialidad agrícola del eje Delirio-Piñango en la parroquia San José del municipio Andrés Bello en Barlovento. El secretario de Alimentación de la Gobernación de Miranda, Miguel Marín, informó que los trabajos serán ejecutados por servidores públicos, integrantes del Poder Popular Organizado de las Comunidades Agrícolas, la Mesa Técnica de Vialidad y las Brigadas de Extensionismo Rural de Barlovento. Marín explicó que primero se inició el avance de 1.5 kilómetros de la vía y se sustituyó una tubería de agua potable de aproximadamente 6 metros. En la Unidad Educativa Bolivariana Gregoria Díaz del municipio Girardot, en el estado Aragua, fue lanzado el programa La Salud va a la Escuela, actividad en la que participaron estudiantes, docentes y comunidad en general. Durante la jornada se atendió una población de 384 estudiantes que incluyó el registro, nutrición, talla y peso, desparasitación, agudeza visual, salud bucal, salud sexual y reproductiva, examen físico, músculo esquelético y vacunas. Economía. Con instrucciones directas a la banca privada y la banca pública, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la creación de un plan económico y financiero de apoyo a la mujer, llamado Credimujer, que tiene como objetivo financiar los proyectos productivos y a las emprendedoras del país. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que el plan de financiamiento aprobado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fortalece las 4F que tienen como objetivo garantizar el bienestar de la vida de mujeres y hombres venezolanos. Que usted acaba de dar porque está destinando un porcentaje importante de la cartera única productiva que tiene condiciones especiales distintas a la cartera comercial, de créditos comerciales, con mejores condiciones, con mejores ventajas. Y este plan que usted acaba de anunciar va acompañado también de las 4F, como usted nos ha dicho. Esta es la F del financiamiento, pero también garantizar las otras 4F de formación para los proyectos, formación para aplicar para la obtención de los créditos, el Credimujer, la F de formalización, cómo hacerlo, y la F de feria, donde presentar nuestros productos. Así que el llamado es a las mujeres productivas de nuestra patria, a las emprendedoras, a las comuneras, a las pescadoras, a las campesinas, a las productoras de nuestro país, a las comerciantes, a las manufactureras, a que se activen con estos proyectos productivos y este mecanismo de financiamiento que usted nos acaba de... El ministro de Agricultura y Producción, Wilmar Castro Soteldo, informó que este miércoles se realizó un encuentro con representantes del sector productivo lácteo nacional con el objetivo de promover el crecimiento sostenible del sector. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en X, en la que publicó: este miércoles, atendiendo orientaciones del compañero presidente Nicolás Maduro, sostuvimos un encuentro con representantes del sector productivo lácteo nacional. Noticias del Alba. Los integrantes del equipo cubano del bote de 8 remos largos con Timotei ganaron el oro este lunes en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La embarcación cubana dominó toda la prueba realizada en la Laguna Grande San Pedro de la Paz, quedando por encima de Uruguay y Chile, quienes terminaron en segundo y tercer puesto respectivamente. Venezuela y Bolivia firmaron acuerdos en materia petrolera y gas para la transferencia de datos de campos venezolanos, informó ayer la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Los convenios fueron rubricados por el ministro venezolano de Petróleo, Rafael Tellechea, y directivos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Andina y Chaco, indicó PDVSA en su cuenta X. Son las 2:45. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Estado de Israel utilizó fósforo blanco en los ataques contra la Franja de Gaza, lo que también fue comprobado por el Observatorio de Derechos Humanos, declaró el observador permanente de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Ibrahim Qureishi. El 13 de octubre, la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch comunicó que el ejército israelí usó municiones con fósforo blanco prohibidas por convenciones internacionales en los ataques contra el Líbano y la Franja de Gaza los días 10 y 11 de octubre, reseña la agencia de noticias Sputnik en su página web. El gobierno de México reportó este miércoles daños en las principales carreteras del sureño estado mexicano de Guerrero entre Chilpancingo y Acapulco tras el paso del huracán Otis, que tomó tierra en la madrugada como categoría 5, uno de los ciclones más potentes de la historia. Las afectaciones han provocado el cierre de circulación por el desbordamiento de un río y la caída de rocas, por lo que gran parte de la costa sur del estado permanece incomunicada. Son las 2 y 47 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. De acuerdo a especialistas de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, destacó que se espera que para el año 2050 las superbacterias causen el fallecimiento de unos 10 millones de pacientes cada año en el mundo. Las superbacterias son cepas de bacterias resistentes a varios tipos de antibióticos y de medicamentos. El médico internista colombiano Mauricio Santana aseguró que en varios centros asistenciales de la nación neogranadina se han visto numerosos casos de pacientes que están generando resistencia a los antibióticos de última línea. Esto ocasiona que los médicos deban recurrir a combinaciones de varios medicamentos más costosos y más tóxicos. Con el objetivo de fortalecer y potenciar los servicios que ofrece el Hospital Doña Delicia Rondón de Cabello en El Furrial, la Gobernación del Estado Monagas entregó más de 10.000 insumos y medicamentos que servirán para cumplir con los requerimientos y la atención de la población a través del Plan Quirúrgico Nacional impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. La información fue publicada en la cuenta de la red social X en Instagram, en la que se indicó que el coordinador del Centro Médico Miguel Figueroa informó que la dotación del centro de salud permite garantizar la atención gratuita de nuestro pueblo, con la atención a los pacientes que ameritan cirugías de mediana y baja complejidad. Son las 2 y 49 minutos. Blue Side Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al final de la emisión meridiana de este jueves 26 de octubre. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, y nos vamos con cadena. Formación veraz. Muy buenas tardes. Tiene la palabra el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a toda la nutrida concurrencia que se encuentra hoy aquí en un proceso hermoso de paz, de diálogo, de concordia, de búsqueda de soluciones comunes a los problemas comunes. señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, representantes de los sectores de empresarios, trabajadores, campesinos, cultores, partidos políticos del Gran Polo Patriótico, partidos políticos de la oposición venezolana, sectores académicos, sectores religiosos, sectores de comunicación y de las distintas áreas de la vida política, económica y social de Venezuela, sean todas y todos muy cordialmente bienvenidos. Creo que es profundamente auspicioso que nos encontremos personas de muy variada trayectoria, de muy variado enfoque y de una cosmovisión diferente acerca de cómo vemos la vida política, social, económica de Venezuela. Aún existiendo las profundas diferencias que podamos tener, o no tan grandes diferencias que podamos tener, hay algunos elementos comunes donde nos encontramos, donde confluimos. Nos encontramos en la defensa de nuestra patria querida. Nos encontramos en la defensa de nuestro sagrado territorio que incluye la Guayana Esequiba. Nos encontramos en la defensa del patrimonio que es de todas y de todos. Nos encontramos también en un rechazo profundo y en la solicitud enérgica de que sean levantadas todas las sanciones económicas contra el pueblo de Venezuela, que nos afectan a todos y a todas por igual, en una suerte de castigo colectivo inaceptable a la luz del orden y el derecho internacional. Nos encontramos en la búsqueda y defensa de la paz. Nos encontramos en un proceso que nos conduzca a dirimir las dificultades, los obstáculos y las diferencias que tengamos por medios constitucionales, electorales, pacíficos. En todos estos elementos de confluencia se resume el ser venezolano que nos caracteriza por la generosidad, que nos caracteriza por la empatía y que sobre todo nos caracteriza por la hermandad. Todos somos habitantes, todos somos nacidos o nacidas en esta tierra, o esta tierra nos acogió con profunda generosidad. Cuidémosla, defendámosla. Es por eso que estamos hoy aquí, para mandar un mensaje a todo el pueblo de Venezuela y a los distintos sectores de la vida venezolana, para demostrar que en la diferencia podemos encontrar puntos de acercamiento y de confluencia. Después de un muy arduo proceso de conversación, de discusión, de negociación que se extendió por casi 2 años, en días recientes, hace exactamente una semana, en la ciudad de Bridgeton, capital de Barbados, se suscribieron 2 acuerdos importantes en el marco del memorando de entendimiento que se firmó en agosto de 2021 en la Ciudad de México, en los Estados Unidos Mexicanos. Esos acuerdos que se firmaron hace una semana en Bridgeton, Barbados, abordan principalmente 2 temas de crucial importancia. El primero de ellos se denominó Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos. Eso quiere decir pintar la cancha y pintarla de manera clara para que todos nos sintamos que dentro de esta Constitución vamos a los procesos electorales del año 2024 y los años 2025 y 2026 con reglas claras, con planteamientos sólidos, y que sea el que obtenga el favor del voto popular quien resulte triunfador en los eventos electorales por venir. Es un acuerdo que además encierra y contiene todos los elementos del sistema electoral venezolano, que hay que decirlo con orgullo, es el sistema más eficiente, más eficaz y más sólido, me atrevo a decir, de este continente e incluso de casi todo este planeta. Es un sistema para admirar, es un sistema que arroja los resultados que son. El que tiene los votos, esos votos les son contados. Y aquí entonces, además, en este acuerdo político, además de la que contiene la razón de esta reunión, porque es la búsqueda, dice textualmente, la búsqueda de un clima político y social de paz en Venezuela, también tiene un elemento muy importante, trascendente, porque señala la necesidad de que se levanten todas las sanciones en contra de Venezuela. A estas alturas, nadie puede negar que las llamadas sanciones, que no son otra cosa que medidas unilaterales, nadie puede negar que nos afectan a todas y a todos, que afectan al empresario, que afectan al trabajador, que afectan al estudiante de primaria, que afectan a la madre trabajadora, que afectan absolutamente a toda la población. Nosotros quisiéramos, ustedes están convocados aquí hoy para que compartamos estos planteamientos y los profundicemos a los efectos de firmar un gran acuerdo para la paz, para el futuro y para la prosperidad por venir. También en Bridgetown firmamos un acuerdo para la protección de los intereses vitales de Venezuela, y básicamente son dos intereses fundamentales que estamos en este momento defendiendo acérrimamente. El primero de ellos, los derechos inalienables que tiene la República Bolivariana de Venezuela por historia, por derecho y por razón al territorio de la Guayana Esequiba, que es de manera indefectible territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y también se firmó un acuerdo para que se defiendan los intereses vitales de Venezuela en materia de patrimonio. Los recursos de Venezuela que le pertenecen a todas las venezolanas y le pertenecen a todos los venezolanos que están ilegalmente retenidos en el exterior. Los activos de Venezuela ilegalmente retenidos en el exterior. Los activos que pertenecen al país y que están ilegalmente usufructuado por manos extranjeras o que no les corresponde desde el punto de vista de lo que esta Constitución establece. Entre ellos, el más importante es el activo de los activos con que cuenta esta nación en el extranjero, la empresa Citgo Petroleum Corporation. Así que es muy auspicioso, señor presidente, que esté tan nutrido y tan variada la presencia de quienes estamos hoy aquí, que dejamos de lado nuestros ropajes políticos partidistas, que dejamos de lado las consignas y buscamos por la vía del diálogo un camino común para enfrentar los desafíos del futuro reciente y remoto. Yo quisiera, antes de dar la palabra al señor presidente Nicolás Maduro, quisiera dejar en el derecho de palabra a algunos voceros que abundarán acerca de este gran acuerdo, a esta ratificación de los acuerdos firmados en Barbados en la reunión del día de hoy, y luego cerrar con las palabras del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Voy a dejar en el derecho de palabra, en representación de los trabajadores, a el diputado Wills Rangel. Viva la patria. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos, compatriotas bolivarianos, presidente obrero Nicolás Maduro Moro, vicepresidenta, compañero Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en nombre de la Central Bolivariana, los mayoritaria de este país, los trabajadores, las trabajadoras, saludamos este encuentro, ratificamos nuestro compromiso con la paz, con el diálogo, como lo es nuestro hermano presidente, campeón mundial del diálogo y la paz. Ratificamos nuestras formas de organización desde los trabajadores, las trabajadoras, el derecho que tenemos sobre la Guayana Esequiba. Por supuesto, también ratificamos y nos ponemos a la vanguardia de todas las formas de lucha y organización que tenemos desde los trabajadores. En este caso nos organizamos como milicia, cuerpos combatientes, para la defensa de la patria, la corresponsabilidad de defensa de la patria que nos otorga la Constitución de la República Bolivariana. De manera tal que aquí estamos presentes todas y todos nuestros compañeros de clase, trabajadores y trabajadoras, y saludamos la presencia de las demás centrales de trabajadores, formas de organización que tiene la oposición venezolana, y bueno, estamos prestos al llamado de la patria por la defensa de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Saludos, presidente. Muchas gracias, diputado Rangel. Voy a dejar en el derecho de palabra a el señor Adán Celis, presidente de Fede Cámaras. Señor presidente de la Asamblea, nuestra queridísima vicepresidenta, ministros, gobernadores, muchos amigos gobernadores que hemos visitado a lo largo de nuestros periplos. Bueno, yo creo que la semana pasada nos emanamos de muchos eventos que nos llenaron de muchísima felicidad. Primero, ese triunfo de la disculpa que le dé la espalda, por favor. Esos triunfos de la Vinotinto que nos llenaron de fuerza, de alegría a todos los venezolanos. Cuando demostramos que podemos hacer posible lo imposible. Y luego las maravillosas noticias que nos vinieron de Barbados, que nos llenaron también de alegría, de esperanza, de que podemos encontrarnos todos los venezolanos, en los diferentes pensamientos, como lo dijo el presidente de la Asamblea, pero con un solo destino en común, que es Venezuela, en el cual nos reúne a todos. Y luego recibir la maravillosa noticia de que empezaron a levantarse esas sanciones, las sanciones que tanto nosotros, en cada uno, los trabajadores, nosotros los empresarios, de parte del gobierno, y se abre esa ventanita por lo menos de 6 meses que esperemos que se extienda. Así que el sector empresarial quiere acompañar, estamos haciendo un trabajo excelente con la vicepresidenta siempre responde, está al tanto de todas las, por lo menos las decisiones o las cosas que vamos caminando, siempre hay una atención directa. Y también con nuestros amigos trabajadores, también a raíz de ese trabajo maravilloso que ha hecho el ministro, ministro Torrealba, no sé dónde está, estaba por aquí. Ministro Torrealba, de verdad haciendo un trabajo fantástico, uniendo a las tres patas esas que tiene que tener la economía de Venezuela, que tiene que ser nuestros trabajadores, nuestros empresarios y el gobierno trabajando en conjunto. Así que de parte de los empresarios vamos a seguir apostando a Venezuela, queremos acompañarlo en ese discurso, como usted ha dicho, de ese cambio de Venezuela, esa Venezuela rentista a la Venezuela productiva. Tenemos que ir caminando hacia allá, de la mano de nosotros tres. Y que lleguemos y sigamos avanzando, tenemos todavía mucho que caminar, pero nosotros los empresarios vamos a estar aquí. Y vamos a hacer como la Vinotinto, que al final dejaron aparte individualidades, dejaron aparte egos y se concentraron en una sola cosa que fue Venezuela. Así que muchísimas gracias. Gracias, señor Celis. Dejo en el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria. Micrófono para el diputado. Gracias, presidente. Un saludo a las autoridades, Jorge Rodríguez, vicepresidenta Delcy, compañeros ministros, gobernadores, empresarios. Bueno, hoy nos unimos por Venezuela. Fedeindustria se une en la misma posición de Fedecámara, señor presidente, en unirnos en el diálogo de la paz, en la reconciliación, en la prosperidad económica, y suscribimos y ratificamos el acuerdo de Barbados. Creemos que un acuerdo que permite liberar las sanciones, ojalá que fueran definitivas. Las empresas privadas desde el año 2016 han venido perdiendo dinero constantemente. Y ahora que estamos pasando las verdes, ojalá que podamos comernos las maduras, así como lo dijo la vicepresidenta en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Queremos seguir defendiendo juntos a nuestra patria. Queremos seguir invitando a defender nuestra Guayana Esequiba, nuestro territorio, así como defendemos a nuestras empresas y a nuestra propiedad del fruto del trabajo, los activos que hemos logrado al curso de los años, de la misma forma tenemos que defender lo que es nuestro territorio. Gracias por esta actividad, presidente, y cuente con FEINDUSTRIA y los empresarios venezolanos. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra para que envíe un breve mensaje al señor Luigi Piselli, en representación de Conindustria. Gracias, presidente, vicepresidenta y presidente de la Asamblea. Para mí es un honor estar acá en representación de los industriales de nuestro país. Y bueno, para complementar lo que dijeron mis compañeros y mi sobrino Orlando Camacho, que está aquí, y Adán Celi, para nosotros se nos están alineando los astros. Nosotros venimos trabajando conjuntamente con la vicepresidenta en el área económica, de muchas áreas que quizás nos hacen ser menos competitivos. Y una de las grandes noticias es el levantamiento parcial de las sanciones, con lo cual va a ayudar al Estado a recaudar, a tener más divisas y a una mayor actividad económica. Pero pronto viene, se va a poner en funcionamiento la ley de armonización estatal y municipal, que es para nosotros un gran apoyo, pero también para los gobernadores, porque van a recaudar más, pero como decimos nosotros, con unas tasas bajas y ampliando lo que es la base tributaria y con una mayor actividad económica. Nosotros de Conindustria, uno de nuestros principales objetivos es tratar de hacernos más competitivos e ir sustituyendo las importaciones por producción nacional. Ahí vamos encaminados a generar actividad económica, encaminados a generar nivel de empleo y recuperación del poder adquisitivo. Adicionalmente a ello también, el día lunes se anunció la conformación del Estado Mayor Anticontrabando y conjuntamente con las Fuerzas Armadas, con el ministro que está acá presente, vamos a hacer un buen trabajo de manera tal de avanzar en determinar no solo la parte de los contrabandos, sino los ilícitos. Es decir, ahora es que tenemos país, ahora es que tenemos patria y ahora es que vamos a demostrar a los industriales de Venezuela que nos podemos surtir con productos bien hechos por nosotros los venezolanos. Muchísimas gracias. Entre la muy variada representación que se encuentra hoy aquí acompañándonos en este acto de diálogo, de paz, de encuentro, está con nosotros como uno de los representantes del mundo académico que se encuentra aquí, el rector de la principal casa de estudios de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, doctor Víctor Rago, a quien saludamos. En representación de los distintos partidos de la oposición que se encuentran hoy aquí, dejo en el derecho de palabra al diputado Timoteo Zambrano. Gracias, presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, vicepresidenta Delcy y el presidente Nicolás Maduro. Y a todos mis colegas parlamentarios y en particular a mis compañeros de bancada de la oposición moderada venezolana que tenemos representación en el Parlamento, y a todos los representantes de las distintas organizaciones, los gobernadores de Estado, alcaldes, ministros, amigos todos. Le quería, presidente, recordar que este proceso arrancó 2002-2003. Se llamó Mesa de Negociación y Acuerdo. Ahí suscribimos unos acuerdos importantes para la vida nacional. Esos acuerdos nos han traído en general hasta el día de hoy. Esos acuerdos tuvieron varias particularidades. La primera, y creo que la más importante, evitó una confrontación que le íbamos a lamentar todo el pueblo venezolano. Esa negociación, ese encuentro fue posible para resolver ese problema que lo teníamos en puerta. Es decir, es posible que hubiese ocurrido una guerra civil. En segundo lugar, yo tengo que decir que fue tan importante en la vida política porque resolvió un problema. Cambiamos el sistema electoral. Pasamos del sistema manual al sistema automatizado que conocemos hoy. Y qué importante es el sistema automatizado. En tercer lugar, nos permitió reconocernos todos, que no es menos. También fue fundamental para la vida del país. Luego vino, logramos otras series de acuerdos y negociaciones. Logramos la del 2019, 16 de septiembre, que firmamos en la Casa Amarilla, se llamaron los acuerdos de la Casa Amarilla. Esos acuerdos nos permitieron resolver una serie de puntos fundamentales que nos han traído hasta el día de hoy. Esos acuerdos apuntaron a la vía electoral, fundamental para la paz del país. Con esos acuerdos que hemos llegado hoy aquí, llegan otros acuerdos que son los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados, yo tengo que decir, que terminan siendo complementarios a los acuerdos del 16 de septiembre del 2019. Nosotros cambiamos tres veces el Consejo Nacional Electoral. Hicimos reforma, la segunda reforma más importante del sistema electoral. La primera la hicimos en el 2002-2003, que fue cambiar el modelo manual al modelo automatizado. Y ahora hicimos otro cambio importante, que fue el de la representación. Ajustamos la representación fundamental para la vida institucional del país, porque representa un mecanismo que finalmente le da representación a todos los estados del país. De tal manera que, sin duda alguna, esos acuerdos han sido tan importantes que requerían también un complemento que se ha dado en los acuerdos ahorrados en el plano político. Obviamente, encierran los acuerdos de Barbados otros temas que tienen que ver con las sanciones, etcétera, etcétera. Es decir, que esta representación política que hay en la Asamblea de los sectores opositores moderados, que estamos en el campo de la legislación, que legislamos consciente de la aplicación de todos estos acuerdos que hemos logrado a lo largo de este tiempo. Venezuela no puede amanecer sin un acuerdo, y todo habrá que pactarlo por largo tiempo. Y yo, para finalizar, diría lo siguiente. Estos son acuerdos parciales. Luchamos mucho por los acuerdos parciales, que es lo que se ajusta a la realidad venezolana. No otros mecanismos que planteaban, que fracasaron finalmente. Pero llevamos al país a la ruta electoral. Le dimos normalidad política. Está bien, perfecto. Pero nos falta ahora dar el gran salto. La necesidad de un nuevo diálogo para trabajar sobre un nuevo acuerdo que ya no sea a partir del conflicto, porque estamos en normalidad política, sino que sea a partir de la economía, de los temas sociales, del tema del salario de los trabajadores, en fin, del día a día de los ciudadanos. Y ojalá que no tengamos un simple acuerdo, sino que logremos, y aquí está la representación en buena parte del país, un pacto nacional a 10, 15, 20 años. Eso es lo que nos corresponde, y yo espero que lo logremos. Y yo creo y yo espero, los dos presidentes y la vicepresidenta, yo creo que podemos lograrlo en esta legislatura, con el respaldo de esta legislatura, ese gran pacto nacional donde estemos todos los venezolanos, dándole respaldo y actuando hacia el futuro de 10, 15, 20 años en 6 o 7 grandes materias que convoquen a todo el país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Zambrano. Se encuentra hoy con nosotros, fueron invitados del presidente Nicolás Maduro para esta reunión, a la delegación del gobierno bolivariano que suscribió los acuerdos de Barbados. Yo quisiera nombrarlos y por favor vayan levantándose porque merecen el aplauso del público que se encuentra hoy aquí presente. Diva Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, Francisco Torrealba, Larry Daboe, Gabriela Jiménez, William Castillo y, perdón, Génesis Garbet y la señora Camila Fabri de Saab, esposa del diplomático Alep Saab, secuestrado en los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Sin más, quiero dejar en el derecho de palabra al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes a todos. Mi agradecimiento, en primer lugar, y a todas. Mi agradecimiento por la generosidad venezolanista con que ustedes han aceptado esta invitación a este primer encuentro de la Conferencia Nacional por la Unidad, la Paz, el Diálogo, la Prosperidad de Venezuela. Es una conferencia nacional que debe dar pasos, como lo decía el diputado Timoteo Zambrano, hacia un acuerdo de unión, de paz, de recuperación, de soberanía, de independencia, de democracia, de libertades, que pueda transitar 10, 20, 30 años. Acuerdo de paz 2050 podría ser. Cuando hablaba el diputado Timoteo Zambrano, líder opositor de muchos años, de vieja data, fue el diputado Timoteo Zambrano, lo recuerdo, éramos más jóvenes, teníamos el cabello totalmente negro, quizás habrá imágenes por allí en estos días, el lunes creo que fue, no, el día que recibí la comisión de diálogo, que llegó de Barbados, presenté algunas imágenes del proceso de diálogo que se dio por iniciativa del presidente Hugo Chávez en el año 2002-2003, arrancó aquel 8 de noviembre de 2002 con la invitación expresa al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, la inefable OEA, el doctor César Gaviria, expresidente de Colombia, con la presencia permanente del Centro Carter y del PNUD, con su facilitación, estuvimos allí reunidos. Yo era un joven diputado de Caracas, joven diputado. Nuestra delegación la dirigía el gran José Vicente Rangel, siempre recordado, siempre querido, siempre presente, porque siempre que se hable de diálogo estará José Vicente. Estará José Vicente presente. El jefe de la delegación de la Coordinadora Democrática, que era el bloque único, poderoso de la oposición. Todavía Antonio Acarri no había nacido, era muy joven. El líder caraqueño Antonio Acarri, discípulo de Arturo Uslar Pietri, no habías nacido todavía, Acarri. ¿Había nacido? Más o menos. Timoteo Zambrano se había nacido. él era el jefe de la Coordinadora Democrática, de la Comisión de Negociación, diputados Bernabé, Gutiérrez, Correa, Romero, Alvarado, diputado Bertucci. Ya en un solo bloque. Y estábamos en un conflicto de suma cero, de polarización inútil. Y en ese conflicto, el comandante Chávez buscó varias iniciativas de diálogo, hasta que con la ayuda de la Iglesia Católica y la Secretaría General de la OEA, se logró instalar el 8 de noviembre del 2002, para los más jóvenes, como Génesis Garbet, esta muchacha de 23 años, diputada del Estado Falcón, miembro de la Comisión de Diálogo por parte de Venezuela. Yo le explicaba a ella, ella tenía 3 años en esa oportunidad. Acaba de cumplir 23 años. Y le explicaba a los más jóvenes cómo siempre se ha buscado el camino del diálogo para el entendimiento, para el acuerdo, para el respeto mutuo. Fueron tiempos muy difíciles que pasamos, pero que nos dejaron grandes enseñanzas en lo humano, sobre la necesidad de reconocer al adversario, de respetarlo, de no excluirlo, no pretender terminar con odio al adversario. El que pretenda exterminar con odio a su adversario y desconocerlo, se está desconociendo a sí mismo y está echando las bases para la violencia, para el fascismo, si no veamos lo que está pasando en Palestina. Y transitamos, diputado Timoteo, lo recuerdo, todo lo que se llamó el paro petrolero, sabotaje petrolero, ¿lo recuerdan? Los más mayorcitos como nosotros lo recordamos. ¿Cuánto sufrimos aquel diciembre del año 2002? Que alguien dijo, no va a haber navidades, no va a haber béisbol. Nos quitaron el béisbol, de Cirés Santos Amaral. ¿Lo recuerdan? Y todo era azuzar a la guerra, al enfrentamiento, a que los venezolanos nos matáramos. Desde el exterior se azuzaba el esquema de guerra de perros. Nombre feo, siempre he creído muy feo, pero así está concebido esos planes, guerra de perros. Poner a un pueblo a enfrentarse y a matarse entre sí, dividirlo para dominarlo. Divides y vencerás, dice ese viejo adagio que dicen que lo creó Maquiavelo. Divide y vencerás. Dividir a los venezolanos, enfrentarlos para que nos autodestruyéramos. Pasamos enero, febrero, marzo. Ya en marzo el comandante Chávez logró controlar la situación. La clase obrera petrolera logró tomar el control. Se restituyeron los campos petroleros. Venezuela llegó a cero producción de petróleo, cero exportación de petróleo. Logró poco a poco recuperarse la producción petrolera, los oleoductos, los gasoductos, las refinerías, y Venezuela empezó a recuperarse en su economía. Y el diálogo, aunque en algunos momentos de tensión trastabilló, jamás se rompió. Hubo la voluntad suprema, máxima, de mantener la línea de diálogo. Y en mayo, 29 de mayo del año 2003, lo recuerdo como que fuera ahorita, en el entonces Hotel Hilton, acudimos con un documento consensuado a firmar el primer gran acuerdo de diálogo, de paz, de convivencia, como ha explicado el diputado Timoteo Zambrano. Y se inició un camino, lo decía yo, Timoteo, lo decía el día que recibí la comisión. El acuerdo firmado el 29 de mayo del año 2003 nos dio 20 años, que hemos transitado diversas conflictividades y problemas, y bajo los principios del respeto a la Constitución permanente, transitamos esos años y aquí estamos, de pie, enteros, completicos. Y el acuerdo que acabamos de firmar en Barbados y esta Conferencia Nacional de Paz y el acuerdo que firmemos de esta Conferencia Nacional de Paz nos debe dar 20, 30, 40 años para el desarrollo de la democracia, la recuperación de la economía, la construcción de un nuevo modelo económico, la prosperidad nacional. Es lo que aspiro, aspiramos, soñamos. Quiero saludar a todas las delegaciones, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, jefe de la Delegación de Diálogo por parte de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, ministra de Finanzas, a toda la Comisión de Diálogo, ya ha sido saludada. Voy a hacer un esfuerzo por saludar a todos los invitados que pudieron llegar en este salón central, llamado así, ¿verdad? ¿Ah? Señor Sarikian. ¿Ah? Saludo al señor Sarikian, dueño del Hotel Eurobuilding, empresario de largo data, de muchos años, descendiente de armenios. Mi saludo. Salón Paso Real, de este Plaza Real, Salón Plaza Real, de este imponente, moderno y hermoso Hotel Eurobuilding, que ahora es centro de conciertos internacionales, artistas, y ahora epicentro de esta Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz, la Prosperidad. Saludo a todos los empresarios y empresarias, líderes del sector empresarial, de todas las cámaras del país, de todas las confederaciones, de todas las federaciones. Saludo a sus voceros que han hablado hoy, el doctor Adán Celis, presidente de Fedecámara, el doctor Luigi Picela, presidente de Conindustria, el doctor Orlando Camacho, presidente de Fedindustria, representantes de las cámaras de hidrocarburos, agroindustria, automotriz, farmacéuticos, comercio, minería. Saludo a Pedro Pacheco, de la Asociación Bancaria de Venezuela, y todos los bancos privados y públicos presentes. También saludo a las televisoras del país, al doctor Gustavo Perdomo, presidente de Globovisión, a Esteban Trapielo, presidente de Teletuya, a Carlos Croe, presidente de Televen, a Martín de Armas, presidente de Meridiano, a Daniel de Armas, vicepresidente de Meridiano, a Iván Mesori, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Radiodifusión, a Andrés Badra, presidente de Venevisión. Saludo al sector religioso, de manera muy respetuosa y cariñosa, a el rabino Samuel Gerson, de la Asociación Israelita de Venezuela, a la Liga del Mundo Islámico de Venezuela, Khalil Ahmad Abdul Hadi, a Ronmel, Andrés Romero García y a Mohamed Kek. Saludo a la gente de la Iglesia Universal del Reino de Dios, al obispo Ronaldo dos Santos, a Rafael Espinosa Zamora, a Miguel Ángel Rodríguez, a María Elisa Mancera. Saludo al padre Numa Molina, siempre presente, de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Cáritas Venezuela, a Nirma de los Reyes Hernández Ramos, a Ricardo Suárez Leal, de la Conferencia Episcopal de Venezuela Pastoral Juvenil, a Sarixa Judy Roque Vázquez, de la banda Yas Hazael, a Moisés Jerez Rodríguez, de la Iglesia Avivamiento Emanuel Caracas, Arnaldo Enrique Rondón, de la Unión Neopagana Venezolana, a Idealicia Hernández y Elena Margarita Méndez, de Apóstol Iglesia Evangélica Isabel de Fernández, Dan Suárez, Néstor Enrique Villalba. Mi saludo a todas las confesiones, a todas las iglesias y a todo el mundo de la fe espiritual. Yo que soy un hombre de oración, un hombre de Dios, pido y clamo por la paz, por la convivencia, por el respeto y que Venezuela siga siendo territorio donde todas las religiones convivimos con amor, en paz, orando a nuestro Señor. Igualmente, bueno, saludo a todos los sectores y partidos políticos de la oposición, al diputado Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, a los diputados Luis Eduardo Martínez, José Gregorio Correa, Oscar Adolfo Ronderos, también de Acción Democrática, presentes, al diputado y secretario general del Partido Social Cristiano Copey, Juan Carlos Alvarado, y al miembro de su dirección nacional, diputado Miguel Salazar, al diputado Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista, y el diputado Bruno Gallo también presente, igualmente al líder religioso y político, diputado Javier Bertucci, presidente del partido El Cambio, y Alfonso Campos, secretario general, Javier Segovia, también del Cambio, al diputado presidente del partido Primero Venezuela, Luis Parra, a Félix Maíz García, también de Primero Venezuela, presentes, bienvenidos, a los diputados del partido opositor Cambiemos, Timoteo Zambrano, Oliver Ponce, Melba Paredes, a los alcaldes y líderes de Fuerza Vecinal, Gustavo Duque, alcalde de Chacao, Pablo Zambrano, líder sindical y coordinador nacional de Fuerza Vecinal, Rosiris Toro, coordinadora nacional de Mujeres de Fuerza Vecinal, igualmente al líder caraqueño, discípulo de Arturo Uller Pietri, Antonio Ecarri, bienvenido, Eric Ondarroa y Jorge Barragán, también del partido Alianza Lápiz, bienvenido, a todos los sectores políticos de la oposición, nuestras manos abiertas para el diálogo, el entendimiento, el respeto. Luis Augusto Romero, ya lo nombré. Claro que sí. Está muy pendiente de ti, Jorge. ¿Ah? Igualmente quiero saludar a los gobernadores presentes. Miguel Rodríguez, gobernador de Amazonas. Luis José Marcano, gobernador de Anzoátegui. Eduardo Piñate, gobernador de Alapure. Karina Carpie, gobernadora del estado de Aragua. Ángel Marcano, gobernador de Bolívar. Rafael Lacaba, que acaba de llegar. Lo vi que entró a esta hora, pero muy bien. Rafael Lacaba, del estado Carabobo. Liseta Hernández, del Delta Amacuro. Víctor Clark, del estado Falcón. José Vázquez, gobernador del Guárico. Adolfo Pereira, gobernador de Lara. José Alejandro Terán, que acaba de llegar, gobernador de La Guaira, él estaba justificado porque estaba inaugurando un templo hermosísimo que se construyó totalmente nuevo en homenaje a José Gregorio Hernández, que ha sido hoy inaugurado para todo el pueblo de La Guaira. Igualmente de las montañas merideñas llega Jason Guzmán, gobernador de Mérida, aquí en su estado Miranda. Estamos en el municipio Baruta. Héctor Rodríguez Castro, gobernador de Miranda. Ernesto Luna, gobernador de Monaga. Vino muy elegante, el hombre de la barba. Antonio Primitivo Cedeño, gobernador de Portuguesa. Gilberto Pinto, gobernador de Sucre. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira. Del estado Trujillo, el gobernador Gerardo Márquez se disculpó porque hoy tenían los actos del cumpleaños de nuestro santo, nuestro médico de los pobres, nuestro ejemplo, el doctor José Gregorio Hernández, que cumple años hoy. Felicidades donde esté su espíritu sagrado del doctor José Gregorio Hernández. El gobernador del estado Yaracuy, Julio César León Heredia, presente. Igualmente se encuentra el gobernador del estado Cojedes, del llano venezolano, José Alberto Galíndez, el gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido, El gobernador Manuel Rosales habló por teléfono conmigo, se disculpó por razones de salud, pero está perfectamente conectado con esta conferencia nacional, igual que el gobernador Morel Rodríguez del estado Nueva Esparta. Mi saludo. La primera autoridad política de los estados legítima y la alcaldesa de Caracas, la capital del país, la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas. A todos los sectores culturales, a todos los movimientos sociales presentes, al gran polo patriótico presente. Quiero saludar al secretario general del Partido Comunista de Venezuela, presidente del Partido Comunista de Venezuela, el compañero Henry Parra, el gallo del Táchira, a Vanessa Montero, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, a William José Benavides, secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro, a la diputada Ilenia Medina, secretaria general del Partido Patria para Todos, a el diputado Ricardo Sánchez, líder de la juventud, Ricardo, secretario general de Alianza para el Cambio, al diputado Gilberto Jiménez, presidente del glorioso Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido de la Oreja, a el diputado Henry Hernández, presidente del Partido Unidad Popular Venezolana, UPV, a el coordinador nacional del recién fundado Partido Verde de Venezuela, Henry Rangel. Bienvenidos todos, de la derecha, de la izquierda, del centro, arriba, abajo, todas las corrientes, todos los sectores, todos cabemos en el marco constitucional, en la Venezuela de inclusión, en la Venezuela de tolerancia, en la Venezuela de lucha conjunta. Te saludo de manera muy especial a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Vladimir Padrino López, el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, a los comandantes del Ejército, Aviación Armada, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, al segundo comandante del CEO, ya listos y preparados para el gran referéndum. Bueno, mis saludos permanentes. Muchas gracias. Espero, bueno, haber cumplido con este saludo. Es muy importante. A veces nos falta tiempo. El día debería tener 80 horas para nosotros hacer todas las cosas. Atender a todo el que haya que atender. Oír a todo el que haya que oír. Oírnos mutuamente. Tomar la palabra del otro, entenderla, incorporarla para la toma de decisiones, es fundamental. Gestar una poderosa unión del país detrás de grandes objetivos. Los objetivos que yo he venido hablando se han convertido en consenso en el transcurso de estos años de dolor, dificultades, sanciones, resistencia, lucha, pero también de recuperación y de avance. Y yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas, de buena fe, que es la inmensa y más grande mayoría que se pueda conocer, que nosotros tenemos que ir por el camino de la búsqueda de consensos entre todos y entre todas. La búsqueda del consenso de la paz, defender la paz, el diálogo y la comprensión entre todos. Es fundamental. ¿Quién está con la guerra? ¿Quién está con la violencia? Levante la mano el que quiera violencia para Venezuela. Donde me escuche, donde me vea, por medios, por redes. ¿Quién quiere violencia? ¿Quién quiere que los asuntos de Venezuela se resuelvan a través del enfrentamiento estéril y la violencia? Creo que razonablemente, y el sentimiento, razón y sentimiento global, nos dice que todos queremos paz, diálogo, entendimiento. Igual que hay un amplio consenso, muy amplio, en función de construir un nuevo modelo económico. Creo que hay un amplio consenso en todos los sectores académicos, sociales, políticos, empresariales del país, culturales. Venezuela necesita un nuevo modelo económico que garantice el sustento de nuestra patria con esfuerzos propios, con alto nivel de inversión y de tecnología, y que permita ir recuperando nuestro país en todos sus indicadores de crecimiento y de desarrollo real. No se trata de maquillar el crecimiento y el desarrollo con cifras abultadas y fraudulentas porque crezca la producción petrolera como tantas veces se hizo en Venezuela. No, yo me alegro cuando veo que tenemos 8 trimestres creciendo en la economía. Pero me alegro más cuando veo que los 8 trimestres de crecimiento de la economía son de la economía real, de la economía no petrolera, de la economía que produce bienes, servicios, que satisface necesidades, de la economía a la que debemos apostar hacia el futuro. Entonces es un gran consenso la recuperación económica, el apoyo mutuo para la recuperación económica, la formulación de políticas correctas. Para eso lancé 18 motores, para poder ser más específico y singular en el tratamiento de cada sector. Y hacemos un gran esfuerzo, ustedes les consta, empresarios y empresarias de este país, les consta que hacemos un gran esfuerzo para escuchar, para articular todo lo que sea posible en función del desarrollo económico, de la recuperación. El gran consenso, digo yo, y así lo planteo, de un nuevo modelo económico, del crecimiento de la economía real y del avance en la economía. También hay un gran consenso, sin lugar a duda, en la necesidad de recuperar el estado de bienestar social que tuvimos. En un nivel avanzado lo tuvimos. Venezuela tuvo el salario mínimo más alto de todo el continente. Por primera vez se distribuyó la gota de petróleo que tanto se hablaba en nuestra generación. Que llegue la gota de petróleo, y no fue una gota de petróleo, fueron chorros de riqueza proveniente del ingreso petrolero que se invirtió en vivienda, en salud, en educación, en seguridad social, en buscar y pensionar a nuestros viejitos, en salarios, y con las sanciones todo eso se vino abajo. Entonces tiene que haber un gran consenso para buscar fórmulas en el ingreso nacional, fórmula de responsabilidad social compartida que se llama, para ir a recuperar, y lo vamos logrando paso a paso. Eso sí, en medio de la economía de guerra que tuvimos que declarar con las sanciones, los bombardeos, es como en la Franja de Gaza, los bombardeos llegan y matan a todo el que encuentran, no saben si es niño o niña. Así fue el bombardeo de los misiles, de las sanciones, le cayeron a todo el mundo, ¿o no? O los misiles cayeron sobre Maduro nada más, o las sanciones perjudicaron a Maduro, como decían ellos, los que pidieron las sanciones contra Venezuela. No, estas sanciones hay que apoyarlas. Pedimos sanciones contra el país, contra Maduro. No fueron contra Maduro, fueron contra ustedes, empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales, hombres y mujeres. Las sanciones fueron directamente contra ustedes. Entonces tenemos que ir recuperando el estado de bienestar social. Yo ayer lancé una gran misión dirigida a eso, para la mujer venezolana, única y exclusivamente para la mujer. Y tengo esperanzas y tengo un optimismo y una energía de que esa gran misión nos va a permitir atender a la mujer venezolana para su independencia económica, para su emprendimiento, para su recuperación y para su vida en general. Y si atendemos a la mujer y la mujer se levanta, tengan ustedes la seguridad que la sociedad y la familia también se recupera y también se levanta. Es una ecuación que se puede ir aplicando sobre cada sector. Ahora, un cuarto consenso. ¿Llevo cuánto? La paz, la economía, dos. Un tercer consenso, el estado de bienestar. Un cuarto consenso, que nos cita aquí, es la necesidad de lograr, pedir, solicitar el levantamiento de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales sobre la sociedad venezolana, sobre la economía venezolana. Hemos dado un primer paso. Yo le dije que lo íbamos a lograr. Y hemos hecho de tripas corazón. Hay muchas cosas que no se pueden contar. Yo estuve en Palenque, en México, el domingo. El domingo fue un día maravilloso, verdaderamente maravilloso, de encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador de México. Quiero cumplir lo que me comprometí con el presidente López Obrador. Él me dijo, cuando me despidió en el aeropuerto, me dijo, Nicolás, él me dice Nicolás, hazme el favor, en la primera oportunidad que tenga, transmítele mi admiración al pueblo que parió a Simón Bolívar, al pueblo de Venezuela, todo mi cariño y todo el apoyo a Venezuela para el levantamiento de las sanciones, me dijo. Ahí estuvimos compartiendo con el presidente Gustavo Petro, que de ahí salió para la China. Estuvimos hablando largamente los avances que tenemos con Colombia ahora en esta nueva etapa. Estuvimos hablando con la presidenta Xiomara Castro de Honduras, con el presidente Díaz-Canel de Cuba. Tuve una larga conversación con el primer ministro de Haití, bueno, y con gobiernos de Panamá, Costa Rica, etcétera. Y allí nos estuvieron indagando. Y yo dije algunas cosas en una reunión privada, luego sacaron el video, por ahí está corriendo el video, en YouTube. Pero nosotros somos gente de palabra. Soy gente de palabra. Nosotros hemos dado pasos en el campo de la diplomacia para ir logrando que a Venezuela se respete y lograr lo que estamos logrando, y con la Unión Nacional y esta Conferencia Nacional y el apoyo de ustedes tenemos que consolidar que es el levantamiento completo, total y permanente en el tiempo de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Completamente se levanten todas. Se han levantado de manera parcial. Fueron sorprendidos ustedes seguramente con las noticias y duraron sus 48 horas procesando la sorpresa. Porque nosotros hacemos el trabajo y lo que le pido a ustedes es confianza, porque estamos trabajando intensamente. Cuando ustedes están durmiendo, nosotros también dormimos. Porque si no, ¿quién trabaja? Pues después al otro día. ¿Ah? Mentira, mentira. Cuando ustedes están descansando, como deben, paz y plácidamente, aquí hay un equipo trabajando meticulosamente, con diplomacia, con buena técnica, con buen diálogo, defendiendo los intereses nacionales, los intereses de Venezuela. Porque en el mundo se nos respeta. Ustedes pueden captarlo, en el mundo se respeta a Venezuela. Todo lo que hemos pasado, ¿ah? Porque le salimos al frente a los problemas, a las mentiras, a la manipulación, a la agresión. No nos achicopalamos cuando hay una mentira, una manipulación, una extorsión. Han querido convertir las sanciones en una extorsión contra el país, en un chantaje contra el país. Y ustedes saben que nosotros no somos extorsionables, no somos chantajeables, no tenemos esa debilidad. No le tememos a nadie en este mundo, no tenemos cola de paja que dicen. Nosotros sencillamente somos. Somos y punto, somos. Y vamos con dignidad. Eso sí, con diplomacia, la diplomacia de paz. Vamos con dignidad y diálogo, diálogo con la verdad de Venezuela. Así que ese cuarto consenso debemos activarlo con más fuerza que nunca. Con más fuerza que nunca. Y es por eso que he convocado esta conferencia con el favor de la Comisión de Diálogo de Venezuela, presidida por el doctor Jorge Rodríguez. Y hemos presentado este documento que tengo aquí, que vamos a circular entre todos los sectores empresariales, políticos, culturales, religiosos, sociales, académicos. Saludo la presencia de varios rectores de Venezuela, mi saludo a los rectores, al rector de la Universidad Central, Víctor Rago, y a todos los rectores y rectoras del país, a todos los sectores académicos. Les presentamos con la mejor buena fe, con el mayor de los amores, este documento de la Conferencia Nacional de Diálogo, la Paz y la Convivencia, para ratificar con la firma de todos los sectores del país el camino de Barbados, los acuerdos de Barbados, y solicitar firmemente que se levanten todas las sanciones de manera permanente, completa y total sobre la sociedad venezolana, todas y cada una de ellas. Y pasemos la página del tiempo de sanciones. Y pasemos la página, aquí está el documento. Si ustedes me lo permiten, aquí está a la izquierda el documento firmado en Barbados, acuerdo parcial, Timoteo. Timoteo es el decano de los dialogantes. Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales de todos. Correcto. Y aquí está el documento. Con el permiso de ustedes, lo voy a desprender de aquí para poder leerlo con mayor comodidad. Si me lo permiten, es breve, una página y media. Y ya quedaría la comisión de diálogo encargada de recabar las firmas respectivas de los distintos sectores políticos, empresariales, religiosos, sociales, culturales del país, académicos. Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia. Ratificación de los acuerdos de Barbados, considerando que solo mediante el diálogo político y la negociación se pueden lograr grandes consensos nacionales, considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra para todos y todas el derecho y el deber de participar protagónicamente en los asuntos trascendentes de la vida pública y en la construcción de un sentido común, considerando que la República Bolivariana de Venezuela, aún bajo circunstancias adversas, ha alcanzado en los últimos años niveles de estabilidad institucional que han permitido emprender con buen pie el camino de la transformación económica, considerando que la paz es la base fundamental del desarrollo y el equilibrio nacional, la sociedad venezolana celebra y respalda los acuerdos de Barbados en aras de la consolidación democrática, el crecimiento económico, la felicidad social y la defensa del territorio nacional. El tan sentido, los factores de la vida nacional hoy presentes, suscribimos el mencionado documento conformando un gran acuerdo de unión nacional para contribuir con el cumplimiento exitoso de cada una de estas fases. Este acuerdo de unión nacional nos compromete a: 1. Exigir el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones, restricciones y limitaciones externas impuestas en detrimento de las libertades comerciales y económicas de la República y, por tanto, de la sociedad venezolana. 2. Defender de manera activa y protagónica, como una sola nación, los derechos históricos, políticos y jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio esequivo. 3. Cuidar la paz social y las instituciones democráticas que la garantizan como un derecho universal inalienable. 4. Desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados y ratificar el interés nacional en el mismo. Caracas, 26 de octubre del año 2023, Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia. Lo dejo en sus manos para considerarlo. En mi tiempo de presidente de la Asamblea Nacional, hoy veo que Jorge hace lo mismo, se presentaba un documento así, se decía, en consideración. Ahí lo dejo, en consideración de ustedes. Lo dejo para el debate nacional. Pero sí les digo que cuando firmamos en Barbados, lo hicimos libres de condicionamientos y chantaje. Lo hicimos por conciencia, lo hicimos por compromiso constitucional con 33 millones de venezolanos, con los 31 millones y medio que viven en Venezuela y con el millón y medio de venezolanos que aún permanecen afuera. A ellos siempre les envío un mensaje, a los que tuvieron que irse en esos duros años de las sanciones 2018, 19, 20, 21, siempre le envío a ellos y a ellas, migrantes de Venezuela, aquí está su tierra, aquí está su raíz, aquí está su patria esperándolo, siempre esperándolo para acogerlo con los brazos abiertos, con amor, y que se reintegren a la vida social, económica de nuestro país. Es nuestra máxima aspiración y la vamos a lograr. La vamos a lograr, ustedes verán. Porque lo dije ahí en la reunión y salió ya el video, pero también lo declaré. Yo le dije al presidente López Obrador, después en la reunión privada, estuvimos una hora reunidos, y le dije, porque él me dijo que iba a apoyar firmemente a Venezuela en este esfuerzo por que quede libre de sanciones, una Venezuela libre de sanciones, para tener elecciones libres de sanciones. Yo le dije, una vez que eso se cumpla y se ejecute, presidente López Obrador, yo le garantizo y le doy mi palabra en nombre de nuestro pueblo, que en un año, a partir de ese momento, nosotros revertimos todas las corrientes migratorias y regresamos felizmente y de manera voluntaria a los venezolanos y venezolanas que tuvieron que emigrar por las sanciones a Venezuela otra vez. Se lo garantizo, le dije, así va a ser. Así que son buenas noticias que van llegando. La semana pasada fue una semana colmada de buenas noticias. ¿Ah? Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, futbolista. Tú eres miembro de la Federación de Fútbol, ¿no? Miembro de la Federación de Fútbol. Da suerte porque ingresó a la Federación de Fútbol y mira, vamos para el Mundial. ¿Ah? Como dijo el presidente de Fedecámara, así como ganamos la semana pasada por goleada y todavía estamos sintiendo esa emoción, hoy juega Caracas Magallanes en el Monumental a las 7 de la noche. No hay consenso, se acabó el consenso, se acabaron las entradas en el Monumental. Esa joya arquitectónica del Monumental, donde se inauguró la Serie del Caribe de este año. La gente va allá, una cosa impresionante. Les recomiendo que vayan hoy para el juego, porque es un espectáculo llegar al Monumental, ver el juego y después se quedan. Hasta una discoteca tiene. ¿Ah? ¿Ustedes habían visto un estadio con una discoteca? Es como un Sambil, el estadio es como un Sambil, Correa. Tienes que ir, ¿no has ido? No, tienes que ir. Tiene 7 pisos. Tiene restaurantes de comida criolla, carne, sushi, comida árabe, ¿qué más? Comida italiana. Hamburguesa pero caliente, dice la vicepresidenta. Muy importante. Porque uno va para un juego, un perro caliente y una fría. ¿O no? Ah, Bernabé, tú eres el caraco, el Magallanes. ¿Magallanero? Bueno, tenemos problemas. Hay problemas. Así que, como decía el presidente de Fedecámara, el doctor Adanceli, cuando uno ve ese equipo de la Vinotinto dándole porciones de vino tinto a Chile, 3 porciones de vino tinto, 3-0. ¿Ah? Uno dice, Venezuela se crece, Venezuela si se puede. Vamos hacia el diálogo, hacia la paz, hacia el entendimiento. Dejo en sus manos este documento y espero que muy pronto nos podamos ver para seguir abonando el camino de esta Conferencia Nacional de Paz, de diálogo, de prosperidad y de reencuentro en los venezolanos. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias. Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Ha concluido el acto. Han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro durante esta importante Conferencia Nacional por la Paz, por la democracia y por el diálogo. Ha estado presente también el jefe de la delegación venezolana en el diálogo por el gobierno bolivariano, el doctor Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, con todos los sectores políticos, económicos del país. Ha presentado este importante documento el presidente constitucional Nicolás Maduro, donde se exige el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, defender de manera activa los derechos de Venezuela sobre el territorio esequivo, así como también cuidar la paz social y rechazar categóricamente cualquier tipo de amenaza sobre la República Bolivariana de Venezuela. Conversa a esta hora el jefe de Estado venezolano con los representantes industriales de nuestro país, de las distintas cámaras que han hecho acto de presencia en este encuentro, esta cita tan importante para avanzar hacia el entendimiento, para avanzar hacia la paz del país y sobre todo en esta unión nacional que permita pues refrendar estos importantes consensos para avanzar en una Venezuela más próspera a través de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Es el saludo del presidente constitucional Nicolás Maduro también a los distintos partidos de oposición que se han hecho presente en esta conferencia nacional. Ahora mismo vemos al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro saludando a los parlamentarios de la bancada opositora que se han hecho presentes en esta invitación, en esta convocatoria que en días pasados hizo el jefe de Estado venezolano y que por supuesto continuarán viéndose las caras en los próximos días para avanzar en este gran consenso nacional, para lograr la unión, para avanzar en la Venezuela posrentista, en la Venezuela que produce, que se crece y que ha hecho parte fundamental también la clase trabajadora, la clase obrera representada por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Saluda a Bernabé Gutiérrez, a Juan Carlos Alvarado, a Bertucci también presente acá en esta conferencia. Es ese diálogo sincero, el diálogo franco que ha convocado el presidente constitucional Nicolás Maduro, que han sido a lo largo pues de estos años más de 1,000 llamados al diálogo y que por supuesto se han retomado a través de estas negociaciones políticas tan importantes como los acuerdos firmados en Barbados. Conversa el presidente constitucional Nicolás Maduro está ahora con Antonio Ecarri, justamente habla pues del reconocimiento al jefe de Estado venezolano, el presidente constitucional, a trabajar en conjunto, a trabajar por una Venezuela más próspera, como comentábamos, aceptar justamente participar en esta conferencia nacional. Habla del compromiso de cada uno de los sectores políticos, económicos, culturales, religiosos, incluso, que están acá presentes para avanzar en cada uno de estos planteamientos pues que se han hecho y que han surgido a raíz de esa negociación política tan importante que permitirá esas garantías electorales, pero también avanzar en lo que significa cuidar el patrimonio de nuestro país, los activos en el exterior y sobre todo un punto elemental que tiene que ver con la defensa de la Guayana Esequiba, de nuestro Esequibo, y que se estará realizando un referendo consultivo el próximo 3 de diciembre. Así culmina esta importante Conferencia Nacional por la Paz, el diálogo y la democracia. Con ello vamos a devolver el contacto a los estudios. Adelante. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Las 2:04. Visita nuestra página web albaciudad.org.

recordando con el nuevo sabor. Hecho en casa. Sale de la calle el medio, lo vieron en San Fidel, con servitas y al fondo que todos le piden a él. Aliados que son bien ricos, polvorosas pa' Isabel. Coquito de tres colores, yo me los quiero comer. Ay, en el viejo Miguel, con su carretilla verde, va vendiendo los dulcitos que preparó doña Inés. Besitos, las polvorosas y el macarete también. Ay, en el viejo Miguel, con su carretilla verde, va vendiendo los dulcitos que preparó doña Inés. Besitos, las polvorosas y el macarete también. En homenaje al viejo Miguel y la sarría de ayer, con sentimiento del hijo de Leopoldina. Que Dios los tenga en la gloria a doña Inés y a Miguel. Blanquita y chiquita ella, negro y bien papiao él. Endulzaron paladares en la sarría de ayer, dejando mil corazones repletos de amor y miel. Ay, el viejo Miguel, con su carretilla verde, va vendiendo los dulcitos que preparó doña Inés. Besitos, las polvorosas y el macarete también. Ay, en el viejo Miguel, con su carretilla verde, va vendiendo los dulcitos que preparó doña Inés. Las 2 y 23 minutos. Cada día que me levanto siempre doy gracias a Dios. A mis muertos y a mis santos también le agradezco yo. Por mi pueblo, mi familia, por mi talento y mi H. Y alegre voy por la calle saludando, elévate, elévate pa' bailar. Yo le grito elévate, elévate pa' beber. Yo le grito elévate, elévate al caminar. Yo le grito elévate, elévate pa' comer. Yo le grito elévate y a la señora le digo, señora, ¿cómo está usted? Y a la muchacha le grito, anda chique, elévate. Este elévate proviene de los tiempos del liceo, de la bota pa'l carnet y todo aquel papeleo. A un primo le preguntamos si iba a estudiar con nosotros. Grito, no me han inscribido, no me han elevado la foto. Elévate pa' estudiar. Yo le grito, elévate. Elévate pa'l carnet. Yo le grito, elévate. Elévate a trabajar. Yo le grito, elévate. Elévate pa' beber. Yo le grito, elévate. Y a la señora le digo, señora, ¿cómo está usted? Y a la muchacha le grito, anda chique, elévate. Si voy a jugar softball o donde quiera que me halle, me elevo con el campeón, que es mi equipo, los compadres. Una muchacha me dijo, Colombo, qué bien te ves. Y yo emocionado le dije, anda negra, elévate, elévate pa' rumbear. Yo le grito, elévate. Elévate pa' bailar. Yo le grito, elévate. Elévate pa' comer. Yo le grito, elévate. Elévate a parrandear. Yo le grito, elévate. Y esto es Colombito, poesía y parranda. ¡Sabor! ¡Elévate! ¡Elévate! ¡Elévate al vacilar! pueblo para que no pierda la fe. Y en la parada del niño yo le canto elevate, elevate pa' bailar. Yo le grito elevate. Elevate fuerza y voz. También una despedida para aquel que se elevó. Elevate pa' viajar. Yo le grito elevate. Elevate pa' gozar. Yo le grito elevate. Elevate fuerza y voz. Yo le grito elevate. Elevate pa' la fiesta. Yo le grito elevate. Elevate mi señor. Yo le grito elevate. Y si la rumba está buena. Yo le grito elevate. Y suena de lo nuevo. Allá en la plaza, cuando repique el tambor. Cada canción, en cada ritmo y donde tú te encuentres. Somos Alfa Ciudad, 96.3 FM.